Las noticias de la semana y el artista que están dando de qué hablar hoy, pero con una canción de ayer en La Máquina del Tiempo, es lo que vamos a presentar a continuación en un momento más. Quédense con nosotros, esto es el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila.